Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 17 de octubre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que el Grupo La Unión ha suspendido la gira que tenía previsto realizar por Andalucía Occidental por el agravamiento en la enfermedad que desde hace un año padece el guitarrista del grupo Mario Martínez. La Unión tenía programados conciertos en Ubrique, Arcos, Sevilla y San Fernando para las próximas jornadas, habiendo quedado todos suspendidos, según nos informan desde la empresa encargada de organizar los espectáculos. El grupo La Unión iba a ofrecer un concierto en acústico este próximo viernes 21 de octubre en el IES Maestro Francisco Fatou, del que ya se habían vendido casi la totalidad de las entradas puestas a la venta. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el dinero de las entradas será devuelto. Los afectados por esta cancelación solo tienen que acudir a la Oficina Municipal de Turismo, donde recibirán los 18 euros abonados. La Delegación de Cultura lamenta las molestias que se puedan ocasionar, aunque agradece el gran respaldo que la iniciativa ha tenido en la localidad. Del mismo modo, hace público sus deseos de pronta recuperación para Mario Martínez. También desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que junto con la Fundación Provincial de Cultura hasta el próximo 24 de octubre se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en el taller denominado RQR Recicla y Reutiliza, perteneciente al Planea 2016. Este taller está enfocado a concienciar sobre el reciclaje y la reutilización. El objetivo principal es el de crear una mayor conciencia en la sociedad sobre lo necesario que es cuidar el medio ambiente a través del reciclaje, abordando toda las posibilidades y descubriendo la sostenibilidad que nos ofrece. El grupo estará formado por un número no superior a 15 personas y se realizará durante los días 15 y 16 de noviembre de 5 a 6 de la tarde en el aula del convento de Capuchinos. Todas aquellas personas interesadas en realizar dicho taller deberán de inscribirse en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique con el único requisito de ser mayor de 14 años. La producción realizada por los alumnos de este taller se podrá exponer posteriormente para el disfrute de los ciudadanos sensibilizados con este tema. En relación también con el medio ambiente, el autobús de Recicla Plus estará hasta el próximo miércoles instalado en la Plaza de las Palmeras, donde los ciudadanos de Ubrique podrán conocer de una forma participativa y original cómo realizar el correcto reciclaje de los residuos. La iniciativa la pone en marcha la empresa Ecoembes en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Recicla Plus reta a la población de Ubrique a aumentar en un 10% la cantidad de envases que depositan en los contenedores amarillos en un plazo de tiempo de 3 meses. Si nuestro municipio supera el reto, obtendremos una aportación económica en concepto de premio, que en el caso de nuestra localidad se va a destinar a la compra de un perro de alerta médica para un niño ubriqueño. Sí, realmente esta es una campaña nacional. Comenzamos en el mes de mayo, el 17 de mayo, que fue el Día Europeo del Reciclaje, en Soria, y además de varias provincias de Andalucía, llevamos un recorrido que también pues ha visitado provincias como Albacete, Ciudad Real, Soria. Es decir, es una campaña nacional que en este mes de octubre hacemos parada en la Sierra de Cádiz. Hemos visitado ya 4 municipios de la Sierra, y Ubrique pues es el quinto y último municipio que vamos a visitar. Estamos retando a la población de Ubrique a que aumente la tasa de reciclaje. Sin embargo, en Ubrique ya se recicla mucho. Hay que decir que tenemos una cifra excelente de reciclaje en Ubrique. Sinceramente, en cuanto a la media, por ejemplo, de Andalucía, pues estamos muy por encima. Sin embargo, pues todavía podemos mejorar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos por partes. Uh-huh. Lo primero es que el reto sería incrementar en un 10% los kilos que recogemos del contenedor de envases. Solamente vamos a contabilizar ese contenedor, ¿no? El contenedor de envases, el de color amarillo, es el contenedor de envases de plástico, de latas y de brick. Luego, pues tenemos más contenedores y en esta campaña damos información acerca de todo, de cualquier residuo doméstico que generemos en casa. Estamos aclarando muchas dudas en la población, pues eso, mejorando un poco la calidad. Pero el reto, pues tiene que ver con ese contenedor amarillo, con aumentar el 10% de kilos en el periodo de 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre. Y lo vamos a comparar, pues, con la cifra del año pasado. ¿Qué pasa en Ubrique? Pues que tenemos muy buena cifra, tenemos más de 17 kilos por habitante y año, que esto es una cifra, la verdad, ejemplar con respecto al resto de municipios de Cádiz. Sin embargo, podemos mejorar por ejemplo, pues la cantidad de impropios, es decir, lo que mandamos a ese contenedor que realmente no va a ese contenedor. Uh-huh. Eso lo podemos aún mejorar mucho, es decir, la calidad de nuestro reciclaje, para que el proceso, por supuesto, pues sea más eficiente, ¿verdad? Y yo creo que lo vamos a conseguir porque ahí en Ubrique pues tenemos una población que ya de por sí está muy concienciada, nos están tratando muy bien, tenemos el equipo en la calle desde ayer recibiendo muchas sugerencias, y bueno, animando a la gente en realidad y en general pues nos está tratando muy bien, entonces esto lo vamos a poder mejorar. Y si se consigue el reto, como dices, hay un fondo social, y en el caso de Ubrique además es una acción social bastante, bueno, es muy interesante, ¿no? Y muy plausible. Necesitamos un perro adiestrado para un chico que tiene una enfermedad, y bueno, están haciendo muchas cosas en Ubrique, estamos sabiendo que la población se está movilizando para esto, y nosotros pues también hemos querido poner nuestro granito de arena. Así que si conseguimos el reto, va a haber una dotación económica destinada a este fin. Así que yo creo que es todavía un motivo más, aparte de que la gente está muy concienciada, ¿no?, ahí en la sierra, pues es un motivo más para contribuir y que, bueno, seamos mejores recicladores. Ya somos recicladores, hay que ser ahora mejores recicladores. Pues, por ejemplo, también os puedo dar el de papel y cartón, el otro contenedor, está también bastante bien, porque está casi en 18 kilos, en 17,9 exactamente, ¿no? Casi 18 kilos, estos datos que doy son de 2015, es una media, no os digo el dato pormenorizado mes a mes, sino claro, la media anual. Y bueno, también en papel y cartón tenemos una cifra muy buena, casi 18 kilos por habitante año, quiere decir que también estamos por encima de la media. Esto puede ser por muchos factores, pero el primero es porque la gente está concienciada, quizás por el entorno, ¿no?, de Ubrique, la zona donde se encuentra, pues la gente tiene más empatía o más cuidado con el entorno y con el cuidado de la naturaleza en general. También puede ser porque el funcionamiento, el del sistema, tanto contenedores como recogida, es decir, todos los factores que intervienen en esto, pues desde no solamente desde Coembe, sino desde la mancomunidad, claro, y también desde la municipalidad, pues se gestiona correctamente, y eso hace pues que el ciudadano no tenga ningún problema, pueda salir de su casa con la bolsa y tenga un contenedor cerca, que además esté en buenas condiciones, vacío, y pueda depositar ahí su basura, ¿verdad? Es decir, hay muchos factores, pero sí que es cierto que nos encontramos con una cifra buena. Se puede mejorar. Evidentemente tenemos municipios en España que están en el veintitanto, en treinta y tanto por ciento, ¿no? De kilos. También es cierto que esto depende mucho de la forma de vida, ¿no? De los envases que generemos. Pero bueno, se puede mejorar todavía un poco esa cifra, si bien es buena, partimos de que nos alegramos de que en Ubrique se recicle bastante y estamos intentando animar a quien todavía no lo hace. Por otro lado, hoy lunes es en Piel se ha realizado una valoración positiva de todo el proceso de negociación del nuevo convenio provincial de piel marroquinería que concluía el pasado jueves con la firma del documento. Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Piel, ha destacado el buen clima de entendimiento y diálogo ha habido entre las partes. Pues la valoración es muy positiva. La verdad es que tanto los representantes empresariales como los agentes sociales, en este caso los sindicatos, pues nos hemos sentado en una mesa y el clima de negociación ha sido en todo momento correcto, amable, como tiene que ser. La verdad es que teníamos una serie de valoraciones muy distintas a la hora de empezar a negociar, pero precisamente la negociación está para acercar posturas y al final ceder también, tanto unos como otros, y llegar a un acuerdo satisfactorio como hemos llegado. Desde aquí, pues, alegrarnos porque al final el convenio lo tenemos ya hasta finales de 2018 y eso también garantiza una paz social ahora durante una serie de años que nos viene bien a todos. Hemos estado negociando durante una serie de meses y al final, pues bueno, pues hay unas tablas salariales que hay que aplicar este año, unas tablas salariales que habrá que aplicar el año siguiente y el posterior. Y bueno, pero tenemos que congratularnos todos de que al final pues tenemos un convenio, yo creo que satisfactorio para ambas partes, y yo creo que para Ubrique es muy positivo. La mesa es un organismo de coordinación entre los distintos agentes, en este caso los agentes representantes de los empresarios y de los sindicatos, que nos tendremos que reunir ya el año que viene. Tendremos distintas reuniones para poner encima de la mesa pues una serie de cuestiones que, aunque están ligadas de alguna manera al convenio, pero requieren unas actuaciones específicas, y eso hay que sentarnos y ver un poco cómo lo vamos a hacer en ese mismo clima de diálogo y entendimiento que hemos tenido hasta ahora. Mm. La verdad que el tema de los contratos de formación es un tema, la verdad, que bastante importante. No se ha podido todavía materializar ningún contrato de formación desde principios de año. Esperemos que esto se solucione cuanto antes, porque la verdad es que es un verdadero problema, ¿no? Hay muchísima gente joven que puede entrar a formar parte de la plantilla de nuestras empresas, y eso es un problema que todavía no se ha solucionado. Es un tema que afecta no solamente a la marroquinería, sino a cualquier sector productivo. Estamos hablando de Andalucía, porque es de aplicación a nivel nacional, pero cada comunidad autónoma tiene una serie de competencias en la materia. Y yo sé que se está trabajando para solucionarlo, pero bueno, ya este año pues prácticamente está perdido, ¿no? Esperemos que cuanto antes pues tengamos la solución encima de la mesa y facilite la contratación, que es lo que queremos todos, ¿no? Los empresarios los primeros. Por último, y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy los ruegos y preguntas presentados al equipo de gobierno por las concejalas del Grupo Municipal Popular, Mari Carmen Moreno y Remedios González, las cuales, entre otros temas, se preocupaban por asuntos relacionados con el área de tráfico. Hacia el mes de noviembre vimos que se habían retirado los aparcamientos de bicicleta, y en ese mismo pleno de ese mismo mes se nos dijo que había sido por seguridad y que se volverían a poner en el polígono industrial. Yo todavía no los he visto, no sé si se van a volver a instalar o se ha tomado otra decisión. Sí, lo que estás comentando es verdad lo que se dijo. De todas maneras, lo que pasa es que en el polígono industrial estamos mirando cuál sería el mejor sitio. Es que ahora, afortunadamente, hay mucho trabajo, muchos coches por allí, estamos intentando ubicarlo para el tema de las bicicletas. Pero no queremos quitar el aparcamiento, porque la verdad es que hay muchos problemas incluso de aparcamiento en aquella zona. Entonces, estamos tratando de ubicarlo en la zona donde menos perjudique para el tema de aparcamiento. Y otra cosita que le has dicho antes, es un ruego, en cuanto al colegio Ramón Croza, que hay un nuevo autobús. Yo es que lo vivo todos los días, entonces hay aparcamiento para tres autobuses. El cuarto autobús se queda situado en la cuesta. Esa cuesta es de doble circulación. Entonces, yo lo vivo todos los días en el mediodía, entonces pediría más vigilancia policial. Y otra cosita, en el pase de peatón, el primer autobús está tan pegado para adelante que es que no deja ver a los escolares que están bajando del colegio. Ya, de todas maneras, la directora del centro nos ha mandado una carta y vamos a poner una zona para el cuarto autobús. Por eso está yendo la policía, porque también los primeros días teníamos los problemas de que las mismas personas que vivían por aquella zona aparcaban en zonas donde no tenían que aparcar, que también hubo esa serie de problemas. Aparcaban en zonas que estaban pintadas de amarillo, pero de todas maneras, por eso estamos intentando ahora de que vaya primero la policía hasta que adecuemos aquello para que el autobús esté, para que en vez de la zona para tres autobuses haya para cuatro. Una cosa, este fin de semana he tenido la oportunidad de ver, ya me había percatado en varias ocasiones, pero como sabemos que también hay despistes de los usuarios, este fin de semana ya se ha confirmado por familiares de un difunto que tuvieron que bajar a la policía y les costó mucho trabajo de que le abrieran el aparcamiento del día. Yo pensaba que estaba como anteriormente, que la verja se echaba, pero que estaba abierto, o bien que las funerarias eran las que se encargaban de bajar a la policía que les proporcionase una llave. Ha sido algo demasiado triste por las circunstancias y por todo, entonces pues rogaría pues que se tuviese un poco de más control en eso, ya que en la anterior legislatura siempre se demandaba, y sí que es verdad que es un momento doloroso para las familias, y sobre todo cuando se tiene que desplazar mucha gente al municipio porque son sus circunstancias sobrevenidas y en condiciones más lamentables, pues que no se encuentren sin aparcamiento. Eso solamente era un ruego que se tenga en cuenta. Pero yo quisiera, porque como hemos estado muchas veces en esta situación rogando al equipo de gobierno esas medidas, le puedo asegurar que ya lo último que hice fue incorporarme a una reunión del jefe de la policía con los oficiales y, entre otros muchos temas, particularmente hablamos del aparcamiento del día para los velatorios. Con lo cual, te rogaría que si aquí no, que le digas a la concejala qué día exactamente fue y qué es lo que pasó, porque yo ya sí había empezado a tomar alguna medida. Y ahora, después del pleno, yo se lo digo más que nada porque son momentos muy delicados y que públicamente tampoco se tienen por qué... Perdona, pero quiero intervenir. Mira, el sábado, a las 12:28 de la noche, recibo un WhatsApp de una persona que estaba en ese momento diciéndome que tenía su coche encerrado en el día. Entonces, directamente llamé a la jefatura, te lo digo porque lo vivo en primera persona, llamé a la jefatura de policía y que me dijeran, y el lunes hablé directamente con el jefe de la policía. Las instrucciones que se han dado desde este equipo de gobierno es que desde que se cerraron lo digo públicamente y aprovecho y agradezco el ruego que hace para aclararlo. Cuando se cerró el aparcamiento del día, porque la empresa estimó oportuno que estaban haciendo un uso indebido particular de aquel aparcamiento, fue con la condición y vinieron al ayuntamiento y entregaron un juego de llave. Ese juego de llave se entregaba junto con las llaves de la Tanato Sala, que cada vez que fuera la compañía aseguradora a recoger las llaves de la Tanato Sala, que se le diera las llaves del aparcamiento del día. Esas instrucciones se volvieron a repetir este lunes y yo agradecería que, si no es así, que por favor me lo hagan saber para que vuelva a hablar de nuevo con la policía y da de nuevo las instrucciones pertinentes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.